going to welcome Michael. It's complicated, time-consuming, and... I remember radio. I was part of radio. And I'd like to share some of my memories with you. Let's start our sentimental journey with something close to my heart. ¿Qué tal? Bienvenidos en este programa especial, en este programa Politroche, con referencia al 14 de febrero, Día de San Valentín, Día de los Enamorados. Les vamos a platicar sobre consejos para regalar obsequios y sobre todo para ver qué es lo que las chicas quieren. En este programa vamos a hablar, bueno, mejor dicho, vamos a tener música de amor y desamor, así que quédense la siguiente hora para que disfruten este programa. Yo soy Ángel de Ángeles y vámonos con la primera canción, con Daft Punk, Something About Us, la primera canción melosa del día. Regresamos. Y hablando de regalos, con motivo del 14 de febrero, allá en Reino Unido, se publicó un artículo en el cual dice que los hombres regalan a sus parejas lencería. Y esto lo prefieren porque, según ellos, es mejor que regalar flores. Y bueno, las chicas obviamente le van a dar un mejor uso que solo un ramo de flores. Y de acuerdo con este estudio, la lencería es bien visto por los caballeros allá en Gran Bretaña, porque es más económico, más durable y, por supuesto, dará más diversión a sus chicas. Si no han comprado nada para el próximo 14 de febrero, ya saben cuál es la mejor opción. Vámonos con la siguiente canción de la lista. Esta es Can't Take My Eyes Off You, a cargo de Muse, en este cover de Frank Sinatra. Si quieren mandarnos mensajes o saludos, mentadas, cualquier cosa, agréguenos a facebook.com/programapalitroche. En Twitter nos pueden seguir en @palitrocheqc o en Skype nos pueden agregar en programa.palitroche@hotmail.com. Vámonos con Muse y volvemos rápidamente. Keep my eyes on you. Ahí estuvo Muse con esta canción Can't Take My Eyes Off You. Y bueno, vamos a darles más recomendaciones para este 14 de febrero, que evidentemente ya pasó. Pero bueno, nunca está de más, tarde pero seguro, pues disfrutarlo, ¿no? No solamente es un día, así que estas recomendaciones las pueden tomar para cualquier día que se sientan románticos o románticas en dado caso, y demostrarle a la pareja que la aman con todo el corazón. Por ejemplo, si ustedes son más de películas, en este caso es las chicas que son más de películas, bueno, hay muchas películas acerca del amor, así que quisimos aprovechar que fue 14 de febrero para recomendarles 5 películas que son recientes de cierta manera. Y bueno, comenzamos con una recomendación ideal para que vayan al cine, aunque está todavía en cartelera y está a punto de salir. Esta cinta se llama Her y puede definirse como conmovedora y hermosa, centrada en la relación sentimental que nace entre un sujeto algo antisocial y un sistema operativo que tiene la capacidad de evolucionar para actuar lo más parecido a una persona. Esta película ya ganó un Globo de Oro, puede ganar un Oscar, y bueno, increíblemente participa Scarlett Johansson, porque no solo presta su voz, sino que también le dio mucha personalidad. Great Expectations, y bueno, esta historia narra la tradicional historia de amor y desamor de Finn y Stella, que desde que se conocen, desde que son niños hasta que crecen, y es la adaptación de una particular novela de Charles Dickens. Pueden ver la película de Reality Bites, que fue dirigida por Ben Stiller y contó con él mismo, Winona Ryder, Ethan Hawke como protagonistas de esta cinta, centrada en una joven aspirante cineasta que trabaja en un documental acerca de la vida de sus amigos y hasta cierto punto de ella misma. A lo largo de esta película se muestra cómo es el amor y la amistad en medio de la llamada Generación X, y esta historia pues habla un poco de los cuestionamientos que se hacen los jóvenes que pertenecieron a la generación ya mencionada. Otra película que muchos describen como el amor en los tiempos del grunge, debido a que se llevó a cabo a inicios de los años 90, es la película de Singles, dirigida por Cameron Crowe, que explora las vidas y relaciones amorosas de un grupo de amigos que se encuentran en sus 20 años y son solteros. Una historia entretenida y sencilla, personajes con los cuales son fácil que nos identifiquemos, y bueno, un gran soundtrack que captura la perfección de la época en la cual se lleva a cabo esta película. Y por último, Before Sunrise, Before Sunset and Before Midnight, esta recomendación que consta de 3 películas que funcionan para contar una sola historia acerca del amor de 2 personas, la evolución de su relación a lo largo de los años. Y bueno, esta trilogía de Richard Linklater, que comenzó en el 95 con la primera película Before Sunrise, llegó a su conclusión el año pasado, en el 2013, con Before Midnight, donde la primera película es acerca de una estudiante francesa que visita a su abuela, conoce a un joven estadounidense el cual acaba de ser abandonado por su novia, y bueno, ambos se encuentran en un tren que se dirige a Budapest para pasar una noche juntos hasta el amanecer, y bueno, ahí comienza la historia de amor de estos 2 personajes. Vamos con más música. Esto es a cargo de los señores de los Arctic Monkeys, que bueno, es una canción de su último disco AM, I Wanna Be Yours. Yo creo que va muy de acuerdo con esta trilogía que recomendamos, así que si tienen oportunidad, véanla y no se la pierdan. Vamos con música y volvemos aquí en Palitroche, en este programa especial de 14 de febrero. Wanna be your secret side. I've held in my heart. My heart had too high than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Least as deep as the Pacific Ocean. I wanna be yours. Secrets I have held in my heart. My heart are too high than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Ahí estuvieron los Arctic Monkeys con I Wanna Be Yours. Y vamos ahora a comentarles cuáles son los peores regalos para el 14 de febrero. Aquellos que deben de evitar a toda costa, porque bueno, es la atención de millones de hombres, ¿no? A quienes no se les da eso de elegir el regalo adecuado. Y bueno, las chicas se la pasan en las nubes soñando con los detalles en los que creen que sus enamorados los van a sorprender. Y para algunos caballeros es un calvario elegir el regalo, ¿no? Sobre todo que sea bueno, bonito y barato y que además complazca a su chica. No hace falta mencionar que muchas mujeres quedan enojadas, deprimidas o que incluso ponen cara de fuchi después de que ven el presente que recibieron de sus parejas. Y bueno, la verdad es que sí hay muchos hombres que son pésimos para eso de regalar cosas y prefieren cosas sencillas y prácticas, pero para ellas la cosa no es así. Tomen en cuenta estos siguientes consejos para que no se vayan a equivocar o aprendan si es que ya se equivocaron. Por ningún motivo se les ocurra regalar electrodomésticos, ya que para ellas cualquier aparato eléctrico relacionado a las actividades domésticas les agrada en automático. Sienten que lejos que sea un regalo de amor, es un recordatorio de las tareas que deben desempeñar cotidianamente. Cremas. Esto, bueno, si bien las mujeres suelen comprarlas y gastan mucho dinero en ellas, si las reciben como un regalo de San Valentín pueden sentirse bastante ofendidas y pensar que no resultan atractivas. Así que evítenlo. Muñecos de peluche. Al principio son un buen detalle y pueden resultar simpáticos, pero al paso de las semanas se convierte en un estorbo que solo ocupa espacio, almacena polvo y quizá se agrega a la colección. Está bien si tú y tu novia tienen menos de 18 años, pero de cualquier otra manera salen sobrando, o a lo mejor en el cumpleaños de su sobrinito lo vas a ver como regalo. Flores. Muchas personas lo ven como algo anticuado o les da pena comprar y andar cargando ese estorboso ramo en la calle, en el micro, en el metro, en el macrobús, donde sea. En caso de que su necedad pueda más y terminen llevándole flores, bueno, al menos no compren las más baratas o las más feas que encuentren. Fíjense que no estén secas, llenas de animales, que no se deshojen en el primer contacto o que no tengan espinas. Eviten los claveles y las gladiolas porque estas flores son para panteón. Ah, Y también, si quieren cuidar su integridad física, no se les ocurra por ningún motivo regalar flores de plástico. Ropa. Esto es un arma de doble filo, ya que pocas cosas les gustan más a las mujeres que estrenar ropa, pero el 99% de veces los hombres tenemos mal gusto a la hora de escoger prendas, y si le damos una talla más chica o más grande, es motivo suficiente para que se arme una batalla campal. Esperemos que con estos consejos, bueno, por lo menos tengan un poco más claro qué es lo que no hay que regalarle a su pareja. Y sí, sabemos que están preocupados, pero no se preocupen. El próximo año estamos seguros que no volverá a ocurrir. Así que suerte con la elección y ojalá no sufran las consecuencias, o no hayan sufrido las consecuencias, de un mal regalo el 14 de febrero. Vámonos con esta canción de Kyle Andrews, You Always Make Me Smile. Bueno, ahora regresamos para salvarles un poco de esos embrollos, si es que cayeron. Y les vamos a dar las recomendaciones de lo que prefieren las chicas y algunos caballeros recibir para este San Valentín. Las estadísticas revelan que las pequeñas cosas significan mucho para los hombres y para las mujeres en una relación. Pero esto quiere decir que no tenemos excusa para no dar en el blanco el día de San Valentín, ya que no son los regalos costosos los que impresionan a la mayoría de las personas, sino los gestos afectuosos y cariñosos. Una investigación realizada en Inglaterra dice que, debido a la proximidad de la fecha, no debemos de dejar de tomar en cuenta que a las mujeres no les agrada la idea de que les regalen ropa interior sexy para ese día, puesto que solo el 34% de las consultadas se mostró entusiasmada con la idea. Qué irónicos no son los ingleses. Los hombres deciden regalar ropa interior y a las mujeres no les gusta ese regalo. Pero bueno, la verdad que el regalo es más bien para los caballeros, porque un 43% de ellos sí lo considera así. El 65% de las mujeres les gusta recibir flores, aunque una de cada cinco de las consultadas nunca en su vida ha recibido flores de parte de su pareja. Es una cifra alarmante, ya que estoy seguro que en México mínimo, una vez su novio les ha llevado flores. Igual se pone a ahorrar un dinero, pues que los hombres como las mujeres señalaron que un beso de buenos días es su rutina más importante del día y con eso basta. Pues como dice una pequeña campaña de AXA, los pequeños detalles significan mucho. Si de plano se les olvidó comprar algo este día de San Valentín o compraron algo equivocado, pueden recuperar a su pareja de cierta manera diciendo, mi amor, es que mi regalo fue un beso. No, la verdad es que no. Aquí les vamos a dejar los objetos que las mujeres prefieren recibir el 14 de febrero y algunos gestos que les podrían ayudar. Beso de despedida en la mañana antes de irse a trabajar, esto en el caso que ya vivan juntos, no está nunca de más. Y no solo en 14 de febrero, sino cualquier día está muy bien hecho. Declaraciones espontáneas de amor, no importa la manera ni lugar, simplemente que ella no lo esté. Una cita romántica en la noche, piénsenlo muy bien, hay muchos lugares donde ir y la verdad la ciudad se presta para eso. Pueden salir a cenar y, no sé, cenar a la luz de las velas, en cualquier restaurante elegante, y ahí ya pueden matar dos pájaros de un tiro. Darle un regalo sin razón. Creo que a las chicas les gusta recibir regalos sin razones y eso las hace muy felices. Una caminata romántica. Si salen a cenar, bueno, ya tienen la solución. Que les cocinen su platillo favorito. No es necesario tener que preparar o tener que ser un chef, pero con que ustedes hagan el esfuerzo y traten de prepararles el platillo favorito de su chica, la harán muy feliz. Incluso con un mensaje amoroso por WhatsApp, Facebook, Twitter, eso también cuenta mucho. ¿Qué hubo? Según esta lista, no necesitan gastar tanto dinero porque la naturaleza de las mujeres hace que la comunicación en la relación sea una de las principales prioridades, por lo que recibir señales de afecto es muy significativo para ellas. Pero bueno, también tenemos la respuesta de los hombres, porque estoy seguro que no es lo mismo que les den flores a las chicas que a los caballeros. A los hombres, bueno, pues realmente les gusta un beso después de la mañana, salir a cenar, declaraciones espontáneas de amor, citas románticas en la noche, fin de semana romántico, caminata romántica, que nos cocine nuestro platillo favorito, regalos sin razón, mensajes de texto que sean amorosos, pero bueno, la verdad es que nosotros preferimos acciones en vez de palabras, y crean, muchos de nosotros, si nos cocinan algo, es el mejor regalo que nos pueden dar. Vámonos con la primera canción de desamor, Snow Patrol, Chasing Cars. Volvemos. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? All that I am, all that I ever was, is here in your presence. Just lay here, would you lie with me and just forget the world? Bueno, para finalizar lo que platicábamos hace un momento, pues a las chicas les gusta más recibir un mensaje de texto que una tarjeta de Día San Valentín, porque dicen que el mensaje de texto sale más del corazón que una tarjeta barata. Y bueno, ¿cómo celebramos los mexicanos el 14 de febrero? Aunque muchos se quejan de esta fecha, los mexicanos sí reconocen que esperan regalos el 14 de febrero, en el conocido y criticado Día del Amor y la Amistad. Según un estudio realizado por la consulta Mitofsky, sí, aquella que ponía a Enrique Peña Nieto sobre todas las encuestas, la fecha está posicionada como una celebración comercial, pero más significativa que otras conmemoraciones nacionales. Por ejemplo, poco más del 90% de los encuestados la ubica o la relaciona con algo. El 65% dará un regalo y de ese total, más de la mitad lo hará a su pareja. En cuestiones amistosas, uno de cada cuatro mexicanos aceptó que comprará algún presente para algún amigo. ¿Cómo y qué regalos damos los mexicanos? Bueno, una de las opciones más recurrentes será una salida, que esto es la opción de uno de cada tres de los encuestados. En regalos, lo más buscado son flores, ropa, chocolates, perfumes y muñecos de peluche. Y como se habrán dado cuenta, pues son de los regalos que no recomendamos dar. Así que ahora sabemos por qué hay muchos mexicanos solteros. En cuanto al género, la mayoría de los hombres celebran esta fecha con su pareja, mientras que las mujeres tienden al festejo con parejas y amistades, siendo ellas quienes invierten en más regalos. Asimismo, la encuesta reveló que los niveles socioeconómicos más altos son los que planean derrochar en esta fecha todo el dinero que tienen. Ay, ay, ay. Bendito sea el México en el que vivimos. Vámonos con esta canción de Amy Winehouse, la cuarta canción de amor en este programa. Y ya nada más nos queda una más, que es de Vampire Weekend. Pero vámonos primero con Amy Winehouse y ahorita volvemos en este programa especial de Palitroche, de Día del Amor y la Amistad. regresamos aquí en su programa Palitroche en este especial de 14 de febrero. ¿Será cierto esto que les vamos a comentar? ¿O ustedes qué opinan? Dicen que quien te hace reír te hará genial. Sí, y no es un dicho que nos encontramos en la galleta de la fortuna, sino que de acuerdo al conferencista y psicólogo Rubén Turienzo, el sentido del humor en una relación de pareja es muy importante. Sobre eso trata Smile 2, actitud positiva para parejas radiantes. El último libro en el que intenta explicar que, de acuerdo a las posturas del Kama Sutra, ¿qué actitud debemos adoptar para triunfar en el amor? Dicho así suena medio raro, medio cursi, pero el chiste para mantener a nuestra pareja contenta radica en distintos aspectos que no deben descuidarse. Para ello, Turienzo creó un método llamado CARICIAS, que son las siglas por las cuales se compone la palabra caricias. Y se compone de las siguientes o de los siguientes aspectos. C de conocimiento. Constantemente debemos hacerle preguntas a nuestra pareja para saber cómo se siente. Nunca conocemos suficiente de otra persona. A de admiración. Muy importante que tanto en el ámbito profesional como personal admiremos a nuestra pareja. R de risa. Reír y hacer cosas divertidas en pareja es fundamental. I de influencia. Influencia, no influencia. A veces es necesario escuchar a la otra persona y no queremos salirnos siempre con la nuestra o ser tan necios. C de complicidad. Se adquiere con el tiempo y es el arte de comunicarnos con nuestra pareja con solo un gesto y sin importar el lugar en el cual nos encontramos. Y de innovar. Evitar caer en la rutina, tanto de frases como de acciones, lugares de comer, etcétera, etcétera. A de amistad. Confiar en tu pareja y hacerla tu mejor amigo o tu mejor amiga. S de sexo. Importante y muy sano, no debe dejar de practicarse ni aunque pase el tiempo. Como ven, bueno, pues de acuerdo a Turienzo, las parejas que más se ven compenetradas en estas siglas de caricias son las que más felices son y desarrollan varios de los puntos arriba mencionados. De cualquier forma, lo importante es adaptarlos a nuestras relaciones y buscar que estas mejoren en base a la comunicación y al buen sentido del humor. Y bueno, díganme, ¿a ustedes qué tanto los hacen reír? Vámonos con Vampire Weekend y Everlasting Arms, la última canción romántica de esta lista de hoy, porque vamos a ir con las canciones de desamor y ahorita vamos a seguir platicando de algunas cositas más. Volvemos. Serve a master, well I'm never gonna understand, never understand. understand. Hold me in your everlasting arms. Looked up for the fierce trap beneath the chandelier that's going down. Esta canción va dedicada para todos aquellos que están solteros, que no importa el tiempo, pero pasaron este 14 de febrero con mucho dinero en el bolsillo, si es que trabajan. Lonely Boy, a cargo de los Black Keys. Volvemos. Thanks, guys. This is gonna be our last one. Bueno, no todo es miel sobre hojuelas cuando hablamos del 14 de febrero o días, meses, semanas después, ya que después de San Valentín, sí, es cuando más parejas se separan. Según otro estudio realizado por un periodista y diseñador gráfico, es cuando más parejas se separan, es 2 semanas antes de Navidad y el día siguiente al día de San Valentín. Por eso sigan al pie de la letra los consejos que les hemos dado el día de hoy, para que no les pase a ustedes el próximo año, ya que es grande la estadística de los corazones rotos un día después de San Valentín. David McCandless revisó y analizó 10.000 perfiles de Facebook, donde observó lo que la gente publicaba, para así elaborar un gráfico que diera a conocer el aumento o descenso de las rupturas sentimentales en el año, según publica el sitio de la revista Muy Interesante. El estudio llevó a McCandless a concluir que las dos épocas en las que más hay rupturas es al inicio de la primavera y en verano. En cuanto al día de la semana, el profesional determinó que los lunes son el día más común para anunciar la ruptura en Facebook. Así que ellos lo expresan bastante bien. Y cómo no ponerlos, son los Machines con esta canción de desamor, con Post Breakup Sex, aquí en Palito. Bueno, ¿qué ocurre después de estas rupturas en 15 de febrero? Bueno, pues muchas personas que salen de una relación son más propensas a tener sexo. Mucho tiempo hemos pensado que no hay mejor forma de reponernos anímicamente tras esta ruptura amorosa que con un buen acostón. Pero, ¿será esa la manera correcta? Ya lo dicen los clásicos, o sea, nuestras abuelitas, que un clavo saca otro clavo. Pero hemos escuchado la historia de él o de la despachada, que tras terminar una relación termina teniendo sus que veres con quien menos se pensaba. Pero bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay una explicación científica, ya que investigadores de la Universidad de Missouri publicaron en la revista Archives of Sexual Behavior que aquellas personas que van saliendo de una relación de pareja están más predispuestas a tener sexo ocasional con otras personas. Ignoramos por qué esta universidad está invirtiendo recursos en investigar sobre asuntos del corazón, pero por lo pronto estos científicos quieren encontrar las causas que llevan a una persona a buscar sexo una vez que acaban de mandarlo al carajo. Se concluyó que el fenómeno, que en inglés es conocido como rebound sex, existe y consiste en tener sexo en modo de venganza o para hacerle frente a los sentimientos negativos generados tras el desencanto amoroso. Participaron 170 estudiantes heterosexuales de licenciatura, quienes recientemente habían tenido un rompimiento. Durante 8 meses estas personas fueron entrevistadas, lo que reveló varios datos interesantes, como por ejemplo que un tercio de los encuestados recurrieron a tener sexo por venganza durante las primeras 4 semanas posteriores al rompimiento. Este recurso empleado para canalizar el dolor fue más recurrente en aquellos que finalizaron una relación larga o bien quienes fueron abandonados. Todo lo contrario ocurrió con quienes decidieron terminar la relación, porque ellos recurren menos a este método. Para algunas personas, tener sexo con una nueva pareja es saludable y necesario para seguir adelante. Sin embargo, el hecho es que aquellos que reportaron usar el sexo para lidiar con la ruptura o superarla, continuaron haciéndolo hasta 8 meses después, sugiriendo que, para estos individuos, tal comportamiento significó una falta de recuperación e incapacidad de continuar con sus vidas comunes y corrientes. Bueno, en general la angustia de los abandonados alcanza su nivel más bajo entre la semana 25 y 28 después del rompimiento. O sea que para estar chidos después de una relación sentimental tendrá que pasar más o menos medio año. Y un aspecto a considerar es que los niveles de autoestima en y las cortados no sufren alteraciones significativas durante el proceso del duelo. Así que este consejo pueden tomarlo para el 15 de febrero si conocen a alguien que lo terminaron o la terminaron. Si ustedes se enteran de que unos amigos a los que siempre le han tenido ganas, pues aprovechen, igual a lo mejor por fin se les hace, ¿no? No, por cierto, ¿saben cuándo se divorció Katy Perry? Vámonos con música, y esta canción lo describe perfecto, con Lapfu, aquella de The Cardigans, en el cual dice: creo que esto no va nada bien, así que es momento de terminar. Bueno, este programa está a punto de llegar a su fin, no sin antes tocar este tema que es bastante recurrente después de que corten con su pareja, caen en el rebound sex, sexo de venganza, y bueno, ¿quiénes son los más beneficiados? Sobre todo antes que los amigos cercanos, ¿sí? Los exnovios y las exnovias. Muchas mujeres lo niegan, pero es verdad. Las mujeres solteras acostumbran a tener sexo con sus exparejas, y un estudio nos revela por qué. De acuerdo con el sitio seekingarrangement.com, entre 1000 de sus clientes, reveló que la mayoría de las mujeres recurren a sus exparejas para tener encuentros sexuales mientras están en la búsqueda de un nuevo amor, o en este caso, sanando un viejo amor. Al menos en este estudio, el 47% de las consultadas aceptó tener sexo regularmente con sus exparejas. Estas jovenzuelas aceptaron recurrir a esta práctica debido a la fuerte intimidad física que aún existe con sus ex, es decir, pura calentura. De ese grupo, 31% de ellas admitió que lo hacían porque aún tenían la esperanza de volver a revivir la llama amorosa, y 43% aceptó hacerlo en lo que encontraba una nueva pareja, es decir, para llenar el vacío de su corazón. Otra razón es para tropezar de nuevo con la misma piedra, está el haber bebido demasiado, el coquetear con la expareja en Facebook, en redes sociales, WhatsApp, etcétera, etcétera, pero advierten que hacerlo puede provocar una angustia mayor. Es algo que la mayoría de las chicas hacen. Decimos que nunca volveremos, pero es difícil cuando has estado muy cerca de un hombre. Intentas encontrar a una nueva persona y a veces me he arrepentido de hacerlo, comentó Nikki Howard, de 26 años, una de las mujeres encuestadas, quien confesó haber tenido relaciones sexuales con sus novios cuando ella era soltera, pero advierte que hacerlo puede provocarle una angustia mayor. De acuerdo con esta chica, acostarse con una expareja solo conduce a más dolor, a menos que ambas partes hayan superado su relación pasada y se vean solo como amigos que quieren lo mismo. Volvemos a lo mismo, pura y mera calentura. Si nadie sale lastimado, no veo que hay de malo en tener sexo con una expareja, puntualizó Nikki, a la que nos gustaría tener de amiga en algún tramo de nuestra vida. ¿Cómo escucharon esta noticia? Bueno, pues este programa especial ha llegado a su fin, no sin antes despedirnos con esta canción, la cual estoy seguro que es la mejor canción para el desamor, o incluso para dedicar a alguien en un 15 de febrero, y más cuando se enteran que les acaban de hacer eso con el exnovio o la exnovia. Yo soy Ángel de Ángel y nos escuchamos la próxima emisión de su programa Palitroche. facebook.com/programapalitroche. Síganos en @palitrochecosay. Gracias por escucharnos, están al pendiente de nuestro programa. Pásenla bien, hasta pronto. Se quedan con CeeLo Green y la canción de Fuck You. Oh,